tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 64 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues aquí estamos ya en el capítulo 64 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, les recuerdo que para las personas que nunca han escuchado este programa, este podcast, bueno, pues este es un proyecto semanal en el que tocamos diferentes temas sobre fotografía digital, a veces sobre cámaras, a veces sobre lentes, sobre técnicas de fotografía, y bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito sobre software. Pero antes de empezar, bueno, pues acabo de descubrir algo que me puso muy contento. No sabía que cada región, que cada tienda del iTunes tiene su propia tienda por región. Entonces yo siempre checaba la tienda de Estados Unidos y por ahí tengo algunas reseñas que me han dejado usuarios que viven en Estados Unidos, pero nunca había entrado al iTunes Store de España. Y bueno, pues me dio bastante gusto ver que bueno, el podcast está dentro de los primeros 100 más descargados por los usuarios españoles, y tampoco sabía que tenía por ahí tantas reseñas de usuarios que por ahí se han tomado la molestia, el tiempo para poner algunos comentarios sobre este programa. Y bueno, pues les agradezco a todos los que han puesto por ahí sus reseñas, los que han valorado este podcast con 5 estrellitas. Entonces bueno, por ahí sí, algún otro usuario español que está registrado en la tienda del iTunes, bueno, pues les agradecería que por ahí siguiéramos rankeando y reseñando este podcast para ver si podemos llegar a los primeros lugares de este top 100. Entonces, bueno, la semana pasada hablamos un poquito sobre el Lightroom. Hablamos principalmente del Photoshop CS3 y de los situaciones, detalles que se han dado para actualizar este programa, qué es lo que pues recomiendo, o qué es por lo menos lo que a mí me ha pasado. Definitivamente ya se acordarán que si no tienen una computadora con un procesador bastante potente, bueno, pues sí les recomiendo que se esperen un poco a actualizar la versión de Photoshop, a tener una máquina más potente. Y también por ahí hablamos de algunos detalles que tenía el Photoshop Lightroom, la versión 1.0, y casualmente parece por ahí que la gente de Adobe estuvo escuchando este podcast, y al día siguiente o a los 2 días por ahí salió la versión 1.1 de el Adobe Photoshop Lightroom. Entonces bueno, pues muchas, por lo menos algunas de las quejas que di la semana pasada, las solucionaron. Se acuerdan que se me hizo muy muy raro que no pudiéramos acomodar nuestras fotografías en orden manual. Bueno, pues esta es una de las ventajas o de las mejoras que ya le hicieron a esta versión 1.1. Y también otra de las mejoras que tuvo este programa fue que lo hicieron un poquito más sencillo de utilizar en plataformas para 2 o más computadoras, cuando en mi caso, por lo menos, que trabajo con 2 máquinas, y para organizar y administrar las fotografías dentro de una red de computadoras. Entonces bueno, pues he estado trabajando con este programa. Sobre todo lo he estado trabajando para hacer galerías, para galerías de ejemplos para este podcast. Me ha costado trabajo, había encontrado cosas que no me gustaban y bueno, no sé si les pase a ustedes, pero por lo menos a mí, que ya estaba tan acostumbrado a un flujo de trabajo con el Adobe Bridge. Bueno, pues toda la semana pasada le estuve dedicando algunos minutos al día al Lightroom y me esforzaba. Abrí el programa, actualicé la versión 1.1, me esforzaba, veía. Se me hacía raro que estoy escuchando en todos lados hablar de este programa. A fotógrafos profesionales en diferentes podcasts de fotografía hablan mucho sobre el Lightroom. De hecho, uno de los libros más vendidos en la tienda Amazon.com, uno de los libros de software más vendidos es precisamente uno sobre el Photoshop Lightroom. Entonces, bueno, parece ser que está teniendo bastante éxito este programa. Parece ser que muchísima gente lo está adoptando rápidamente, que está teniendo bastante buena aceptación. Y bueno, pues por eso decidí esforzarme, analizar nuevamente las ventajas y las desventajas que le veo. Para los que no lo tienen, bueno, lo pueden descargar gratuitamente. Hay una versión de prueba de 30 días. Entonces, bueno, si no lo tienen, si lo quieren probar, bueno, les recomiendo que lo hagan en la página de adobe.com. Bueno, ahí van a ver fácilmente, ponen buscar el producto y van a encontrar la versión de prueba por 30 días. Este programa cuesta $299. Y bueno, comparado, no es un sustituto de Photoshop. El Photoshop, bueno, es mucho más completo. Cuesta $649. El Lightroom no es un sustituto. Puede sustituir más fácilmente al Adobe Bridge, que es parte de Photoshop. Entonces, definitivamente tiene algunas herramientas como para retocar los ojos rojos, por ejemplo, y para hacer pequeñas, para quitar basura, por ejemplo, en las fotografías, cuando encontramos ahí una imagen que tenemos sucio el sensor de nuestra cámara. Bueno, tiene una herramienta para remover la basura, para limpiar las fotografías, pero obviamente no son herramientas. Ya en cuanto a edición de la fotografía, digamos que si queremos suavizar la piel, si queremos aclarar el color del cabello, de los ojos, si queremos cambiar el color de una playera, de un pantalón, en fin, si queremos hacer cuestiones de retoque más específicas, pues definitivamente tenemos que seguir utilizando otro programa enfocado a esto, que bueno, el Photoshop se entiende muy bien con Lightroom. O bueno, también por ahí he recomendado, y algunos usuarios y escuchas de este podcast también me recuerdan a cada rato que recomiende el GIMP. El GIMP es un programa gratuito para retocar fotografías que puede sustituir sin ningún problema al Photoshop. Entonces, bueno, pues vamos a revisar cómo es que funciona el Adobe Lightroom. Una cosa que me costó bastante trabajo entender es que el Lightroom trabaja en base a catálogos. Nosotros hacemos un catálogo, una librería, y dentro de este catálogo podemos tener diferentes folders, subfolders, y obviamente dentro de estos folders, carpetas y subcarpetas, vamos a tener nuestras imágenes. En lo personal, yo utilizo yo tengo una carpeta principal que se titula fotografías en el disco duro de mi computadora. Dentro de esta carpeta de fotografías tengo absolutamente todas mis imágenes. Cuando descargo una tarjeta, voy al folder este de fotografías, le pongo un nombre descriptivo a mi carpeta y la guardo dentro de la carpeta principal de fotografías o de imágenes. Obviamente les recomiendo también que hagan algo parecido, que tengan un folder principal en donde concentren todas sus imágenes, porque bueno, por ahí sí tienen regadas, mezcladas sus fotografías con los videos, con documentos, etcétera. Bueno, siempre recomiendo que esté todo separado y bien organizado. Entonces, una de las cuestiones, como les comentaba, que me costó bastante trabajo entender es que Lightroom funciona a base de estar importando constantemente las imágenes. Entonces, yo desde mi sistema operativo, yo llego con mi tarjeta, descargo a mi disco duro, a mi carpeta de imágenes, y cuando abría Lightroom, tenía que importar nuevamente esas fotografías a la librería de Lightroom. Y muchas veces, bueno, tenemos la opción de duplicar, o sea, de que se cree una nueva carpeta en donde vuelva a importar, vuelva a copiar esas fotografías, o tenemos la opción de que simplemente ubique dónde están esas fotografías de Lightroom y todos los cambios que hagamos, bueno, se aplicarán directamente a donde van a estar situadas las fotografías. Entonces, una de las cosas que no me gusta, o una de las cosas que me gusta mucho del Adobe Bridge, es que yo, por ejemplo, lo tengo configurado para que del lado izquierdo me muestre absolutamente todas las carpetas de mi computadora. En la sección de fotografías, en la carpeta de fotografías, si tengo, no sé, 50 subcarpetas, me las muestra. Y si dentro de esas 50 subcarpetas tengo dos o tres subcarpetas más, me muestra absolutamente todos los folders que tengo en mi computadora. Entonces, bueno, esto es una gran ventaja del Adobe Bridge y es un pequeño defecto que por ahí le veía al Photoshop Lightroom, que cuando lo abrimos, pues sale, está en blanco, no sabe dónde están nuestras fotografías y nosotros le tenemos que indicar carpeta por carpeta en dónde están y cómo están situadas, organizadas, etcétera, etcétera. Entonces lo que hice precisamente, bueno, estuve trabajando con un folder, con una carpeta de prueba. Y lo que hice, bueno, fue más o menos trabajar con alrededor de 200 fotos divididas en, son 8 carpetas. Entonces, lo que hice fue simular una carpeta principal de fotografía. Entonces, le dije a Lightroom que importara todas las carpetas y subcarpetas y obviamente todas las imágenes que se encontraban dentro de mi carpeta principal. Y bueno, tardó bastante, pero bueno, lo realizó. También le pedí que me creara las vistas previas para las alrededor de 200 imágenes, que me creara vistas previas en alta resolución para, bueno, tener acceso pues rápido a mis fotografías, poderlas ver los detalles, si estaban en foco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se tardó otra vez bastante tiempo, pero quedaron ya creadas todas las vistas previas, etcétera. Y una cosa que, bueno, no me gustó, considero de alguna manera lo que le pedí que hiciera a Lightroom es lo que equivaldría en el Bridge a crear el caché, las vistas previas de las fotografías. Lo que lo hizo Lightroom también, se tardó mucho más y trabajando con alrededor de 200 imágenes específicas, bueno, 186 imágenes exactamente, me creó un archivo de vistas previas que pesa 516 megabytes, cosa que me parece pues bastante información para crear estas vistas previas, que de alguna manera se asemeja al caché del bridge. Entonces, bueno, una pequeña desventaja, pero bueno, vamos a recordar que se supone que cada vez hay máquinas más potentes, con mayor capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos 516 megabytes no me gustan también porque, ¿qué va a pasar a la hora que yo archive mis fotos? Digo, si es que decido adoptar a Photoshop Lightroom como mi programa principal para organizar fotografías, pues que cada carpeta va a tener este archivo de vistas previas, de caché, etcétera. Y bueno, pues quizá me ocupe bastante espacio. Seguramente va a ocupar bastante espacio cuando quiera archivar ya mis fotografías. Entonces, pues bueno, hay que, por ahí hay algunas opciones de hacer vistas previas más pequeñas, de crear vistas previas a tamaño real, uno a uno. Entonces, yo ahorita escogí hacer las vistas previas de mayor calidad. Bueno, voy a experimentar para bajarle un poquito la calidad y encontrar un punto medio entre vistas previas con buena resolución y que no me creen archivos demasiado grande para poder archivar mis fotografías sin mayores problemas. Entonces, bueno, una vez que tenemos, le decimos ya a Lightroom dónde van a estar nuestras fotografías, que analiza todas las carpetas, subcarpetas, ya que analizó toda la información en el disco duro de nuestra computadora. Y les digo, este es quizá, dependiendo de cuántas fotos tengan, para que me organizara estas 186 fotos, estamos hablando que me tardó alrededor de 40 minutos. Entonces, no quiero saber cuánto tiempo se va a tardar si es que decido instalarlo en la otra computadora, en donde tengo, no sé, quizá 5000 fotografías, ¿no? Entonces, bueno, seguramente va a ser un proceso bastante tardado, pero finalmente tan sencillo como dejar la computadora trabajando toda la noche para que me actualice, analice las fotografías y las incorpore correctamente al catálogo. ¿Qué pasa si adoptamos este programa cuando queremos descargar una tarjeta de memoria a nuestra computadora? Bueno, pues ya lo podemos hacer directamente desde Photoshop Lightroom. Tiene una interfase pues bastante, creo que le atinaron aquí en este detalle, que a la hora de importar las fotografías nos pregunta si le queremos poner un nombre a cada fotografía, es decir, algún nombre característico de la sesión, seguido de un número de serie o seguido de la fecha, por ejemplo, o de algún metadato específico. Entonces, bueno, aquí tenemos la opción de renombrar nuestras fotografías mientras las estamos descargando a la computadora. Incluso tenemos la oportunidad de incrustar metadatos en cada fotografía. Si por ahí quiero aprovechar y le pongo para, no sé, incrustarle 2007, derechos reservados, Guillermo Flores, etcétera, puedo aprovechar y mientras se descargan las imágenes me va a incrustar los metadatos que yo pida. Y bueno, cuando descargamos nuestras tarjetas a través de Lightroom, obviamente el catálogo, la librería, se va a actualizar de manera automática. Pero ¿qué pasa si, no sé, copiamos nuestras fotografías de un CD, por ejemplo, o de que utilizamos otro método para copiar fotografías a nuestra carpeta principal en donde tenemos nuestras imágenes? Bueno, si descargamos, no sé, unas fotografías de Puerto Vallarta, así se llama nuestra carpeta. Entonces, cuando nosotros abramos Lightroom, Lightroom jamás va a encontrar estas carpetas a pesar de que está dentro de la carpeta principal en donde están todas nuestras imágenes. ¿Y por qué no ve Lightroom esto? Bueno, porque así funciona. No es como Bridge, que automáticamente detecta las carpetas nuevas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí cuando trabajamos en Lightroom, que sabemos que estamos que pusimos fotografías nuevas a nuestra carpeta principal, bueno, nos tenemos que ir por ahí a una opción que se llama sincronizar el folder. Y bueno, lo que va a hacer Lightroom es va a analizar la información que actualmente tiene en la librería y va a comparar esa información con lo que está en el disco duro. Si encuentra alguna carpeta nueva o si encuentra alguna fotografía nueva dentro de cierta carpeta, bueno, pues nos pregunta qué es lo que queremos hacer, si queremos que dé de alta en nuestra librería las nuevas carpetas y las nuevas fotografías, que obviamente es lo que normalmente vamos a querer hacer. Entonces, pues esta era una de las cosas que no me gustaba. Yo creo que no la entendía, para serles sinceros. Me costó bastante, bastante trabajo entender esto de los catálogos, de las librerías, de los folders. No sé, funciona muy, muy diferente a como yo estaba acostumbrado a manejarlo. Pero bueno, finalmente lo logré. Logré entender esto. Y pues tenemos la opción de, como les digo, de ahí sincronizar de manera sencilla estos folders para tener siempre bien actualizada nuestro catálogo, nuestra librería. Entonces, pues ese es el primer paso de Lightroom, es cómo importar y cómo tener organizadas nuestras fotografías. Y Lightroom maneja 5 procesos diferentes, 5 pasos diferentes. El primero es todo lo referente precisamente a la librería, a la organización. Y bueno, aquí podemos encontrar fotografías, podemos navegar en los folders, podemos hacer colecciones, no sé, podemos escoger algunas fotografías, seleccionarlas, hacer colecciones, tenerlas organizadas por colecciones. Podemos analizar también las palabras clave que tienen las fotografías. Podemos analizar y navegar sobre los metadatos que tenemos en nuestras fotografías. Por ejemplo, le podemos pedir que nos enseñe las fotografías tomadas con una Rebel XT o con una Rebel XTi, con no sé, con tal ISO, en fin. Todo esto lo podemos hacer desde la primera sección. Y también por ahí tenemos del lado derecho opciones de hacer ajustes rápidos para, no sé, si vemos una foto muy oscura, quizá podemos rápidamente hacerla un poquito más, ajustarla un poco, ¿no? Obviamente aquí no tenemos tanto control, precisamente porque se llaman ajustes rápidos. Entonces, todo esto lo podemos hacer del lado derecho. Tenemos la opción de cambiar los metadatos, de asignar nuevas palabras clave, etc. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sección. Se llama revelado, en inglés develop. Volvemos con el problema del idioma. Estuve buscando antes de grabar este podcast información sobre cómo se traduce las diferentes palabras y no encontré. De hecho, llegué a un link, a una liga pues que no, que estaba rota. Ya mandé ahí la queja a Adobe. Entonces, no, si alguien por ahí tiene la página de soporte o el manual de cómo usar Lightroom en español, bueno, pues les agradeceré que me manden por ahí la liga, porque solamente lo encontré en inglés y, como les digo, en español no funcionó la liga. Entonces, tenemos la sección de revelado. Y bueno, en esta sección, del lado izquierdo de nuestra pantalla, tenemos pues un navegador para acercarnos a la fotografía, para ver detalles si queremos ver si está en foco la fotografía, qué parte está en foco, qué parte no está en foco. Tenemos la opción de ver la fotografía que llene la pantalla, la opción de ver una vista previa en tamaño real al 100%, incluso podemos acercarnos más para ver la fotografía. Aquí lo llaman de 2 a 1, viene de 2 a 1, de 4 a 1, de 11 a 1, y esto pues, es lo que se conoce o conocemos nosotros quizá en Photoshop como porcentajes. Cuando vemos una imagen al 100%, al 200%, al 300%, es lo mismo, nada más que no entiendo por qué le cambiaron aquí de nombre, solamente para complicarnos más la vida seguramente. Entonces, bueno, tenemos nuestro navegador y tenemos también unos presets, unas pues ajustes predefinidos que ya vienen instalados con el programa. A mí me gusta muchísimo el primero, que es, pues se llama, es así algo así como foto antigua. Si ustedes hacen clic en esos ajustes predeterminados, la fotografía se hace como sepia, no sé, un tono que me gusta bastante, es de mis favoritos, y tenemos varios ya predefinidos para blanco y negro, para hacer la foto más fría, más cálida, con ajustes automáticos, etcétera. Entonces, tenemos ya varios predefinidos, tenemos la opción de grabar los nuestros. Entonces, si por ahí queremos que siempre se apliquen algunos ajustes a las fotografías, bueno, aquí los podemos grabar. Luego tenemos el snapshot, es una, también viene, quizá lo conozcan ustedes en Photoshop, cuando estamos haciendo ajustes a nuestra fotografía y nos gusta, podemos crear un snapshot. Lo que hace aquí Lightroom es que graba esos ajustes y podemos experimentar estando seguros de que ya grabamos esa información. Entonces podemos cambiar drásticamente los colores, la exposición, contraste, etcétera, a ver qué pasa, y si no nos gusta, pues simplemente regresamos a nuestro snapshot de cómo habíamos grabado los ajustes. Tenemos también, de cada ajuste que vamos haciendo, se va creando una historia. Entonces, si nos arrepentimos de poner contraste a una fotografía, bueno, simplemente buscamos el paso en la historia, nos regresamos. Y bueno, pues esto es muy práctico y algo que obviamente le falta al Bridge, y que también el Adobe Camera Raw no tiene tanto control sobre estos detalles. Del lado derecho de la pantalla tenemos lo que es ya en sí el color, los ajustes de color. Tenemos un histograma, en donde podemos nos puede alertar de las zonas oscuras, de los puntos negros que no tienen detalle, y también nos puede alertar de las zonas calientes, o bueno, de los lugares en donde la fotografía no tiene detalle en el color blanco. Nos dice el ISO, qué lente se utilizó, qué diafragma, qué velocidad se utilizó para tomar la fotografía, abajito del histograma, y ya empezamos a lo que es el color. Viene el balance de blancos, el tinte, viene la exposición, y quizá alguno de ustedes, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya por ahí hemos experimentado con las nuevas parámetros que existen para revelar una imagen RAW. Viene un parámetro que se llama Recovery, que lo que hace es, cuando hay zonas blancas, zonas que se sobreexpusieron, si es poco lo que se sobreexpuso esta sección, bueno, con Recovery lo podemos rescatar todavía cuando tiramos nuestra fotografía en RAW. Y cuando trabajamos también con JPGs, que Lightroom Esto es otra cosa que me gusta mucho de Lightroom, que estos mismos ajustes lo podemos aplicar a una fotografía JPG. Cuando hacemos esto, la fotografía la pasa a 16 bits. Entonces, bueno, tenemos por ahí oportunidad de hacer, de rescatar un poquito de información, de aplicar ajustes con mayor precisión de que como normalmente quizá los hacemos directamente desde Photoshop. Tenemos también para rellenar luces, otro parámetro para rellenar luces, se llama Fill Light, y bueno, lo que hace es aclarar un poco las zonas que tienen sombra. Tenemos el parámetro de negros, que es el equivalente a Shadows en Adobe Bridge, que lo que hace es intensificarnos las zonas oscuras de una fotografía. Tenemos el brillo y tenemos el contraste, que bueno, es lo mismo que estábamos acostumbrados en Adobe Camera Raw. Y tenemos unas nuevas opciones. De hecho, creo que en la versión 1.1 salió este nuevo parámetro que se llama claridad. Y la claridad es una especie de filtro de detalle de acuerdo específicamente con la información de una fotografía. Entonces, pues bueno, es cuestión de por ahí seguir probando qué es exactamente lo que hacen estos filtros. Vibrance y saturación, bueno, saturación ya estaba, pero el Vibrance es algo relativamente nuevo que se maneja en estos programas para revelar archivos RAW. Y bueno, también tenemos la curva para hacer los ajustes más manuales. Tenemos por ahí saturación y el hue dividido en colores, en canales, rojo, naranja, amarillo, verde, aqua, azul, morado, magenta, donde podemos escoger diferentes. Esto ya es para ajustes más finos, que les digo, en lo personal no me gusta mucho utilizarlo, solamente por ahí cuando quiero experimentar, quiero hacer algún filtro, algún revelado un poquito más creativo. Normalmente no uso estos parámetros, pero bueno, los tenemos, están presentes. Hay otro que se llama Split Toning, vuelvo a lo mismo, no tengo los cómo se llame en español. Tenemos el detalle, que es cuando tenemos por ahí algo de ruido, cuando trabajamos con un ISO alto, bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de reducir el ruido. Cuando una foto es muy suave, le podemos aquí aplicar un filtro de enfoque. Tenemos para corregir el lente, la aberración cromática, que ya hemos hablado en capítulos anteriores, y para hacer ajustes a la calibración del color de la cámara. Entonces, bueno, todo esto pues es bastantes parámetros los que tenemos por ahí oportunidad de ajustar. Y pues en cuanto a color es todo. Bueno, por aquí en esta sección de revelado también podemos utilizar herramientas como la herramienta de encuadre, como el comparar el antes y el después de una fotografía. Podemos comparar, retocar los ojos rojos, perdón. Podemos, como les digo, remover el ruido de si es que nuestro sensor está sucio. Bueno, desde aquí, desde esta sección de revelado, es donde trabajamos todos estos detalles. Y también, como en el Adobe Bridge, aplicamos un ajuste a una fotografía y este ajuste lo podemos copiar a todas las demás fotografías que tengamos dentro de este catálogo o de una librería de Lightroom. Los tres últimos módulos, bueno, son, viene un módulo para hacer un pase de diapositivas, un slideshow. Se ve bastante bonito si lo vemos aquí en nuestra pantalla. Lamentablemente, yo creo que en una versión futura se va a poder exportar, porque actualmente solamente lo podemos exportar a un PDF, que bueno, no, no se ve tal cual como lo vemos en pantalla. Si lo exportamos a PDF, se le quita la música, obviamente, pero si lo vemos en pantalla, lo podemos escuchar con música. Y he estado jugando con esta opción de pase de diapositivas bastante completa. Antes utilizaba el Live Photo para hacer este tipo de pases. Ahora, bueno, quizá empiece a utilizar el Lightroom porque lo siento un poquito más completo. El cuarto módulo que viene en Lightroom es el módulo de impresión. Tiene, pues, bastantes opciones para acomodar nuestras fotografías en una hoja tamaño carta. Si queremos imprimirlas en un tríptico, por ejemplo, si queremos hacer plantillas de cierto número de fotografías, entonces, bueno, pues no es un módulo, pues bueno, que tenga mucho que de qué hablar, sino es un módulo para imprimir. Tiene por ahí algunas opciones, pero bueno, pues básicamente es muy sencillo. La ventaja que tiene, que bueno, podemos escoger si estoy yo, por ejemplo, tengo instalados el tipo de papel que tiene mi impresora, entonces desde aquí le puedo decir a Lightroom de que voy a imprimir en papel glossy, por ejemplo, para que el color sea adecuado. Entonces, bueno, pues en el módulo de impresión podemos hacer todo esto. Y finalmente, el quinto módulo es el módulo web. Y en este módulo, como ya han visto, creo que las galerías de los dos capítulos o tres capítulos anteriores, las hice aquí con el Photoshop Lightroom. Entonces, pues bueno, si no las han visto por ahí, véanlas. A mí me pareció pues bastante bonitas las galerías, es muy sencillo de hacer, entonces es muy fácil también de configurar y no tenemos que preocuparnos por el tamaño de nuestras fotografías, si son JPG, qué tamaño tienen, etcétera, etcétera. Nosotros podemos tener nuestros archivos RAW tal cual como salieron de cámara, les aplicamos ajuste y Lightroom se encarga automáticamente de exportar las fotos a los tamaños adecuados para la galería de fotos que hayamos escogido. Entonces, bueno, en estos últimos tres módulos me fui un poco rápido. Lo que más me interesaba comentarles, platicarles, era sobre el cómo funcionan estas librerías, estos catálogos, esto que me costó tanto trabajo entender. No he terminado de probar cómo va a ser mi flujo de trabajo cuando ya, si realmente lo adopto para trabajar desde dos computadoras. Pero una cosa que se me pasó platicarles al principio es que, bueno, tenemos nuestro catálogo principal, nuestra librería principal, nuestro folder principal, dentro del cual están todas nuestras subcarpetas. Entonces, si por ejemplo tenemos esta carpeta de fotografías del viaje a Puerto Vallarta que hicimos, bueno, lo vamos a ver dentro de nuestra librería de manera muy fácil, pero algo que se me ocurre para trabajar en computadoras a través de la red es para crear una librería un poco más pequeña, para que no se haga la librería general de, no sé, si estamos hablando de 5.000 fotos, a lo mejor la librería puede pesar, no sé, 3, 4, 5 gigabytes. Entonces, bueno, se me ocurrió, y también tiene la opción el Photoshop Lightroom, de exportar toda la información de la vista previa en cada carpeta. Entonces nosotros podemos tomar este folder de las fotografías de Puerto Vallarta y seleccionamos, no sé, nuestras 100 fotos y le decimos a Lightroom que exporte el catálogo, que exporte como catálogo la información. Entonces la podemos acomodar la información dentro de esa misma carpeta para que una vez que quiera acceder a esa información a través de la red, de una red de computadoras, pues bueno, sea menos la información y pueda revisar mis fotografías de manera más rápida. Entonces yo creo que esto es lo que voy a hacer a cada sesión de fotografías. Le voy a exportar su librería, su vista previa, su caché, etcétera, para poder acceder a ellas de manera sencilla a través de una red, y también, muy importante, para archivar fácilmente una sesión de fotografías. Entonces voy a tener, ya una vez que haga todo lo que tengo que hacer con las fotografías, después de 1, 2, 3 meses, que voy a respaldar mis imágenes a DVDs, bueno, voy a conservar este catálogo pequeño, este catálogo específico de esa sesión de fotografías de Puerto Vallarta, y para cuando lo lea esta información a través del DVD, bueno, que Lightroom pueda leer toda esa información que se tardó toda la noche en general, para que la lea rápidamente y poder ver rápidamente las vistas previas, los ajustes, etcétera, etcétera, todo lo que se trabajó con esa, con ese catálogo, con esa librería. Entonces, pues bueno, esta ahora sí que fue una vista por encimita sobre Lightroom. La verdad es que me falta mucho seguir trabajando con este programa. Creo que definitivamente sí me voy a tener que cambiar, porque el Bridge nada más como que no me convence. Por lo que he estado escuchando en diferentes podcasts, en pues diferentes fotógrafos, pues realmente sí consideran a Lightroom como una herramienta bastante, bastante poderosa. Entonces, bueno, pues hay que trabajar un poquito más, y quizá más adelante pues hagamos algún otro tema sobre cuestiones específicas ya de Lightroom. Si tienen, ya saben, alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer, me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com, pero ya saben que prefiero que mejor las dudas, los comentarios los hagan abiertamente, digo, que los pueda leer yo y que también los pueda leer todo el público, porque si por ahí tienen alguna duda de Lightroom, seguramente algún otro usuario en algún otro lugar del mundo puede tener las mismas dudas, y si lo respondemos en los foros de discusión, bueno, va a quedar la información ahí registrada para que quizá en 1, 2, 3 o 6 meses que alguien busque la misma información, pues bueno, pueda encontrar ahí respuestas de un servidor y de los demás usuarios de esta comunidad. La dirección a los foros de discusión es memoflores.com/foro. Entonces, bueno, esto fue el capítulo 64. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.